Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos con vosotros y vosotras una semana más. Os advertimos, este programa a lo mejor no va a ser la alegría de la huerta. Pues no, la verdad es que no va a ser la alegría de la huerta, porque tampoco estamos en un momento como muy, muy alegre mundialmente hablando. Nunca lo estamos en realidad, pero quizás estas semanas nos está tocando un poquito más de cerca los corazones, por lo que sea. Sí, sí, sí. Y bueno, Asier ha tenido una idea que yo creo que es interesante, porque nos va a permitir hacer un repaso por diferentes partes oscuras de la historia. No sé cómo va a salir esto, pero bueno. Y bueno, pues saldrá bien, claro que sí, hombre. Que sí. Venga, vamos a ello, vamos a empezar, porque hoy vamos a hablaros de genocidios, limpiezas étnicas y apartheid. Larogeita mazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. El término genocidio fue acuñado por primera vez en el año 1944 por el jurista judeo-polaco Rafael Lemkin. En el año 1948 se crea la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que describe el genocidio como cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racional o religioso. Rafael Lemkin murió en Estados Unidos en el año 1959, solo y pobre, sin que su país de adopción hubiera ratificado esta convención. Bueno, estamos escuchando, esto es de la banda sonora original de la última peli de Scorsese, ¿no? De Asesinos de la Luna. Así es. Sí, que es una peli que estuve viendo el otro día y que me inspiró también un poco a hacer este programa, ¿no? Porque Los Asesinos de la Luna es una peli, efectivamente, de un Scorsese de 80 años que sigue sin perder vigencia y que ha hecho una película sobre un genocidio. Por cierto, has visto, o sea, quiero decir, me recomiendas, ¿no? La peli o que la quiero ver. Sí, me pasé toda la película, además que estoy un poco pocho, me la pasé de medio lado por la incomodidad que sentía en todo momento viendo lo que cuentan en la película, ¿no? Bueno, y en la banda sonora original participa Robbie Robertson, ¿no? Bueno, que también estuvo con él en El Irlandés. Sí, sí, Robbie Robertson, mítico guitarrista de la banda The Band, él mismo de ascendencia Mohawk por parte de madre, amigo desde los años 70 y colaborador en muchas de las películas de Martin Scorsese como firmante de las bandas sonoras, productor, etcétera, se encargó, y este es su último trabajo antes de morir, de la banda sonora de Los Asesinos de la Luna, contando además con la asesoría y aprobación de músicos del pueblo Osage. Tú la canción que has escogido es Osage Oil Boom, ¿no? De la banda sonora de esta última película, y que tiene mucho que ver precisamente no sé en castellano cómo se diría, con los Osage. Bueno, los podemos llamar los, como la protagonista dice, los Calm Water, los aguas tranquilas, porque realmente el propio Osage, Osage, es la transcripción sonora que hicieron los franceses del nombre de este pueblo. Sí, es ese grupo nativo americano que por lo que veo se desplazó varias veces del lugar. O fue desplazado. En algunas ocasiones por guerras, ¿no? Pues con los iroqueses, sí. Y tal. Pero luego le desplazaron forzosamente, los metieron en una reserva en Oklahoma en el siglo XIX. Y tuvieron la malísima suerte, o sea, no solo ya de que les habían obviamente diezmado y metido una reserva, sino que encima se encontró petróleo en su territorio. Tuvieron la buenísima, malísima suerte. Los Osage, habían los aguas tranquilas, habían llegado a esa zona desplazados por el gobierno federal, junto con otros 30 pueblos originarios obligados a desplazarse a Oklahoma de todos los Estados Unidos y obligados a competir, entre comillas, con los colonos que venían del este. Sí, historia, claro. Por cierto, celebrada en la película de Ron Howard de los años 90, Un horizonte muy lejano, un horror en todos los sentidos. Lo que pasa es que debajo del suelo de la reserva Osage había ingentes cantidades de petróleo. Ahí es donde ya todo se tuerce, porque claro, cuando uno de los elementos típicos de limpiezas étnicas, genocidios y demás, no solo, pero uno de ellos es el tema de la riqueza, claro. Bueno, que hace que sea una desgracia. Sí, más que el tema de la riqueza es el tema de la avaricia. Sí, claro. Sí, el tema de la riqueza que lleva a la avaricia. Sí. Bueno, sí, aclaramos que este programa se va a centrar sobre todo en los genocidios coloniales, en los genocidios, uh-huh, digamos, de los que sobre todo los occidentales europeos nos podemos responsabilizar, porque obviamente este programa está inspirado y dedicado al pueblo palestino y al horror que está ahora mismo sufriendo no solo la población de Gaza, sino también la población en Cisjordania a manos de, uh-huh, del Estado colonial israelí. Bueno, total, que se diezmó. La buena noticia es que hubo petróleo, se convirtieron en millonarios. La mala noticia es que obviamente el gobierno estadounidense consideró que no eran capaces de gestionar sus propias riquezas, por la razón que sea. Amigo. Dictaminó que todo Osage debía de tener un tutor que gestionara sus, uh-huh, cuentas. Hasta que demostraran la competencia adecuada nunca. Nunca. Y eso provocó que cayeran en manos tanto de abogados buitres como de auténticos asesinos que, uh-huh, que los mataban aprovechándose de la absoluta impunidad con la que podían operar los blancos sobre esta población. Se casaban con ellos, los mataban para heredar, aprovechándose de la legislación racista, o directamente los mataban y los robaban, etcétera, etcétera. Hasta sumar lo que el gobierno en aquellos años dijo que fueron unos cuantos asesinatos, aunque se supone que fueron cientos de ellos. Sí. Un genocidio en toda regla. Un genocidio que no implica la destrucción completa de un grupo determinado, pero que en el norte de América sufrieron todos los pueblos originarios, apaches, sioux, cherokees, navajos, etcétera, etcétera, etcétera, hasta contabilizar supuestamente más de 12 millones de muertes. Y bueno, oye, en esa misma línea tú has elegido también una canción de Buffy St. Mary, de su disco Little Will Spin and Spin de 1966, ¿no? También un poco en esta línea, en relación a los pueblos indígenas nativos americanos, ¿no? Una canción bien interesante que parece ser, o al menos es lo que hemos leído, ¿no?, que es la primera vez en la que se habla o que aparece la palabra genocidio. En una canción en inglés, sí, una canción que se llama, uh-huh, Mi país es el de la gente que tú estás matando. Una canción que efectivamente dice: fuerzas a nuestros hijos a ir a vuestras escuelas, prohíbes nuestros idiomas, y después dices que la historia americana comenzó cuando Colón descubrió América. Pero ¿dónde aparece en tus libros de historia que el genocidio fue básico para el nacimiento de tu país? Now that your big eyes are finally opened. Now that you're wondering how must they feel, meaning them that you've chased across America's movie screens. Now that you're wondering how can it be real that the ones you've called colorful, noble and proud in your school propaganda, they starve in their splendor. You've asked for my comment, I simply will render. My country, 'tis of thy people you're dying. Now that the longhouses breed superstition, you force us to send our toddlers away to your schools, where they're taught to despise their traditions, forbid them their languages, then further say that American history really began when Columbus set sail out of Europe, and stress that the nation of leeches that's conquered this land are the biggest and bravest and boldest and best. And yet where in your history books is the tale of the genocide basic to this country's birth, of the preachers who lied, how the Bill of Rights failed, how a nation of patriots returned to their earth? And where will it tell of the Liberty Bell as it rang with a thud over Kinsoa mud, and a brave Uncle Sam in Alaska this year? My country, 'tis of thy people you're dying. Bueno, y ahora nos desplazamos hasta Guatemala, un poco que también al sur. También ha sido lugar de hechos terribles. Bueno, Guatemala, que es otro de los países, por cierto, donde Asier ha estado trabajando. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no hemos escogido, ahora que pienso también en limpiezas étnicas y en esto, no hemos escogido nada de la antigua Yugoslavia. pero no pasa nada, porque es verdad, sí, que tú estabas más enfocado... Ya lo simplemente porque me ha, sí, porque me ha venido de repente de cuando, sí, yo estuve, sí, allí también, sí, esto, y en fin. Ya es verdad. Pero bueno, que da igual. O sea, esto es... Pero bueno, te has ido al... A REM, a los REM. Sí, Guatemala como representación de cualquier comunidad también indígena originaria de Mesoamérica, de México a Panamá. En este caso REM, porque además es una banda absolutamente mainstream, americana, norteamericana. Maravillosa, tengo que decir. Maravillosa, a la que le hemos dedicado no uno ni dos, sino tres programas. Tres si no programas. Estoy equivocado. Eso fue un poco por mi culpa, bueno, lo de meter tres programas. Una gran banda cuya popularidad no les impidió denunciar el genocidio que sufría la población maya en los años 80 a través de esta canción que se llama Las Flores de Guatemala, The Flowers of Guatemala, que en su letra Michael Stipe escribía: hay algo que no podemos ignorar, hay algo que yo no he visto antes. Las flores lo cubren todo. Y se refería a los cementerios en el Quiché, en este caso. Y a un tipo de flor concreta, ¿no? Porque es la maíta, que se supone a la manita, que... Sí, la maíta o la manita. Yo creo que se refiere a una seta, a la manita muscaria de puede toda la vida. Puede ser, que pero se ve que crece. Como dice a maíta, ¿no? En la canción. Sí, sí. Es un poco raro eso, pero sí. Pero bueno, se refiere a las masacres perpetradas por los gobiernos genocidas de Fray Reyes Mon y de Lucas García antes, en los años 80. Unas dictaduras que se remontaban a los años 50 y que habían generado pues más de 200.000 muertes entre los pueblos mayas de Guatemala. Por supuesto que los intereses de la agroindustria, de las petroleras, de las madereras, etcétera, de por medio. En un concierto, en el 86, Michael Stipe presentó la canción con una sola palabra y dijo: genocidio. Y empezaron a tocarla. O sea, sí, sí. Que por cierto, es del disco Life's Rich Pigeon del 86. Amanita is the name of the world. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con una banda que volvió para nuestra alegría, que son los Antonia Font, y que tienen un temazo que es Leyenda Negra, que no sé si no lo pusimos en su día, fíjate. Bueno, a lo mejor hemos puesto la versión de Antonia Font, pero lo que seguro que hemos puesto ha sido la versión original de este tema, que es el tema de una banda metalera mallorquina que se llama Todd Sands, la cual versionaron los Antonia Font en su Vostè Està Aquí. Su último, en su penúltimo disco. En su penúltimo disco, ¿sabes? Porque ahora ya sabes que han vuelto. Y vuelven a sacar discos. Sí, desde luego. Pero bueno, en Leyenda Negra pues hablan de lo que hablan, claro, lógicamente. De pues que no hay nada. Esto fue con el tema del quinto centenario, ¿no? También, de que no hay nada que celebrar. O al menos no en ese sentido. Bueno, no hay más que pensar en la larga lista de genocidios completos o parciales provocados por la, comillas, conquista española y sus descendientes en América del Sur. Más allá de la esclavitud, del expolio, de la muerte por enfermedades, del sometimiento, de la anulación de las culturas indígenas, hay directamente varios genocidios perfectamente tipificados, como por ejemplo uno que me llega especialmente al alma porque también me habla de la absoluta hipocresía psicopática del occidental, que es la limpieza étnica o el genocidio del pueblo charrúa en Uruguay, uno de cuyos perpetradores principales fue Fructuoso Rivera, primer presidente de la República de Uruguay independiente y uno de los héroes de la independencia del Uruguay, obviamente criollo. El propio Rivera justificaba el exterminio del pueblo charrúa porque molestaba el desarrollo, la emancipación del Uruguay como un estado moderno. Aunque luego, hoy se habla de la selección uruguaya como de la selección charrúa, que es como... Y no solo eso, se habla de los charrúas muchas veces. O sea, es la leche. Se quedaron, eso sí, con su nombre, que mola mucho. luz del sur a la puesta de sol del Pacífico azul. Yo canté mi canción. Todos a pringar, llega el hombre blanco, hoy llega el cabrón, llega el rey del mambo, diciendo amén, bajo su imperio, podéis creer, leyenda negra, vais a celebrar nuestro genocidio, vamos a brindar con sangre de indio, así entraré en vuestra historia, podéis creer. Leyenda negra, quinto centenario de la violación, de la sodomía, de la castración. Llegaron ya hostias, recibí el perdón, pero mi piel ocre no destiñe con colón. En los mares del sur, a la puesta de sol, del Pacífico azul, yo canté mi canción. Quinto centenario de la violación, de la sodomía, de la castración. Llegaron ya hostias, recibí el perdón, pero mi piel ocre no destiñe con colón. En fin, los genocidios, masacres, etcétera, perpetrados por los colonizadores europeos y sus descendientes desde el siglo XV en el continente americano han supuesto, se dice, la muerte de más de 100 millones de personas de manera prematura. Siempre o casi siempre relacionado con el expolio de los recursos naturales y contando con la complicidad y excusa de la religión cristiana. Bueno, es que si la riqueza es uno de los elementos, luego hay otro coadyuvante que son las religiones, que también son... También juegan su papel, o sea que... Sí, en fin. Sí. Bueno, oye, y si seguimos subiendo... Vamos al Caribe porque nos vamos ya hacia África, vale. y cruzamos el Atlántico de la mano de un barco negrero al que cantó Bob Marley. Sí, sí, en Uprising en el 80, ¿no? Vamos a escucharlo, Redemption Song. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. África, pues es que claro, solo si empezamos por lo que el gran Leopoldo II de Bélgica montó primero en lo que era el Congo, que luego fue la República Democrática del Congo, pues ahí tenemos para hablar, ¿eh? O sea, pues sí, Leopoldo II, que montó un maravilloso sistema para la comercialización del caucho salvaje. Uh-huh. Que implicó la muerte por, como el historiador Adam Hochschild resume, por asesinato, inanición, agotamiento, exposición a la intemperie, enfermedad, una reducción salvaje de la tasa de natalidad, precisamente porque era un pueblo absolutamente exhausto, entre, no se sabe exactamente, 10 y 15 millones de personas. No está mal, ¿eh? No está mal. En un poco más de una década, todo por el caucho. Sí, sí, en unos 12, 13 años, sí, o sea, sí. No más. En el 2020 el rey Felipe fue allí como a pedir disculpas, sí, pero de aquella manera. De aquella manera. Esa es una constante. Hay muchos procesos de ¿cómo se llama esto? De restitución o de perdón que se han producido en los últimos años, en los que encima los países coloniales intentan medio limpiar su imagen. Bueno, ha habido alguno que ha sido mejor que otros, ¿eh? Quiero decir, porque yo creo que cuando se exige perdón es que hay que hacerlo, y cuando se hace hay que reconocerlo, ¿eh? Luego hablaremos del caso de Namibia, o sea, yo creo que es bastante diferente a esto de Bélgica. Bueno, el problema que tuvieron también los congoleños es que primero fue el caucho, pero es que luego encima se encontraron minas de cobre, de oro y de estaño, con lo cual ya... peor todavía, o sea, quiero decir, cuando salieron de una se metieron en otra peor. Y se habla del fin de ese periodo absolutamente horrífico que acaba en 1908, pero en realidad lo que ocurre es que se apuesta por la plantación de caucho en lugar de la extracción de caucho salvaje, con lo cual ya no te hace falta tanto la explotar, digamos, de esa manera, y los explotas de otra forma absolutamente igual de horrible. Pero bueno, esto que hemos hablado aquí del Congo belga, del antiguo Congo belga, vamos, pasaba en el Congo francés, en la Angola portuguesa, en fin. En el Camerún alemán. Entonces. Y por cierto, esto que estamos escuchando es el Banaya Congo, ¿no? El himno revolucionario congoleño de los años 60. Sí, sí, un himno de unificación e independencia del Congo de los 60, en versión del cantante congoleño Donat Mwanza, de hace 4 años. Bueno, tú has metido aquí otro caso que es bastante poco conocido, yo creo, sinceramente, que es el del África del Sudoeste alemana, lo que es Namibia ahora, ¿no? Has escogido además una canción de la banda sonora de una película que yo sinceramente no tengo el gusto, que es La medida del hombre o la medida de los hombres, ¿no? Mrs. of Men. Una película alemana, si no de este año, sí. De este año además, no sé si la has visto o... No, pero has oído la... Vale. Claro, pero revisándome me ha parecido interesante que eso, no, que es en 2023 hay una película en la que cuentan este caso de genocidio del pueblo herero, que bueno, que ocurrió coetáneamente con el genocidio del pueblo Nama también en la actual Namibia, a cargo del ejército alemán, que en legítima defensa, que dirían los israelíes ahora, ante los ataques de estos pueblos para intentar luchar por un poco de justicia, los acabó directamente. Bueno, es que he leído que en 4 años, ¿vale? En esos 4 años entre 1904 y 1908, acabaron con entre el 50 y el 70% del total de la población herero y más o menos el 50% del total de la población namaqua. O sea, una barbaridad. Sí, sí. Utilizando envenenamiento de pozos, muerte por inanición porque los mandaban al desierto, etcétera, etcétera. Bueno, aquí sí que el gobierno alemán creo que ha tenido, aunque por supuesto han tardado más de un siglo. Claro. En fin. Pero bueno, al menos sí que han tenido la decencia de presentarse allí, pedir perdón, reconocimiento oficial de las matanzas y reconocer que había sido un genocidio, que eso suele costar también de utilizar la palabra. Y luego, pues bueno, al menos han intentado meter ahí cosas para proyectos de desarrollo y una serie de... A ver, que no digo que sea una maravilla, pero es lo mínimo. Es previsible que el gobierno alemán reconozca el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino dentro de 100 años, por ejemplo, teniendo en cuenta su alegre papel ahora mismo, el alegre papel de casi todos. De casi todos, pero bueno, sí, o sea, me impresiona especialmente un gobierno socialista con los verdes, bueno, en fin. Bueno, es que habría mucho que hablar de los verdes, porque claro, es que tenemos una idea de los verdes que no es la misma ni en todos los países, ni todas las corrientes verdes son lo mismo. Bueno, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, continuamos. Me se está agriando el carácter, te aviso. No me extraña. ¿Dónde vamos? Pues saltamos a Australia, Oceanía. Sí, señor. Joder, te voy a decir que esta canción que has escogido, Better Burning, Yo no sé cuántas veces la habré podido ver en mi vida. Yo tenía dos veces este disco, el Diesel and Dust de los Midnight Oil. No sé por qué tenía dos veces el disco, también te tengo que decir. Pero lo tenía dos veces. Pues yo lo tenía una vez. A mí es un disco que me gusta mucho. Sí, además, sí, está muy bien. El disco es una pasada. Desde la portada hasta la música, hasta letras como precisamente las de Beds Are Burning. Es, bueno, sabemos que Midnight Oil era una banda. No sé si sigue siéndolo, una banda muy. O sea, no sé si sigue siendo, porque no sé si siguen, vamos. Comprometida. Yo también les he perdido la pista. ¿Sabes qué? Él fue, el cantante fue ministro de Cultura, ¿puede ser? Sí, creo que creo sí. Creo que sí, que queda de Cultura. Peter Garrett. Hace un tiempo. Y bueno, pues de una gira que hicieron por diferentes zonas donde vivían los pueblos aborígenes, que me imagino que son zonas, son reservas como parecidas a las de Estados Unidos, pues les salieron canciones como Beds Are Burning, en las que piden que llegue el momento de pagar lo que nos toca. Que en el caso de la colonización de Australia y del continente oceánico en general, produjo una reducción de la población existente antes de la llegada de los europeos de entre 1 millón y 1,5 millón de personas a menos de 100.000 a comienzos del siglo XX, aplicando la misma receta de siempre. Masacres, hambre, esclavitud, leyes racistas, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come. A fact's a fact. Y bueno, has querido meter un ejemplo también europeo, ¿eh? Porque, y por cierto, me alegro muchísimo que hayas escogido esta canción, Famine, de Sinéad O'Connor, de Universal Mother del 94, porque para empezar la canción me parece que está muy bien. O sea, sí. Además de lo que pasa que la historia, pues bueno, continuamos es esa con idea, el... ¿no? Como de los irlandeses, como para los ingleses, los irlandeses eran como los primeros pueblos indígenas, de alguna manera, ¿no? Unos nómadas ahí que molestan y hacen cosas bárbaras y raras. Sí, sí, los ingleses que habían llegado a Estados Unidos... comparaban a los pueblos de originarios americanos con los irlandeses, ¿no? Y les y justificaban, digamos, los horrores que habían cometido contra unos y contra otros por su incapacidad de dejarse gobernar, su nomadismo, como bien dices, su crueldad. No sé a qué nos suena todo esto. Su canibalismo, incluso. Sí. Y si su salvajismo, que eran malos salvajes. En general. Claro. Que Sinéad O'Connor habla ahí de la hambruna de 1840, ¿no? Claro. Donde hubo también un verdadero desastre, una verdadera pérdida de vidas humanas ahí a lo bestia, pues por eso, por hambre, vamos. Bueno, porque en ese momento Irlanda era, no sé cómo se llama, protectorado inglés. Estaba durante el siglo XIX, fue parte de Inglaterra, digamos, o de la colonia inglesa. Y se supone que fueron las autoridades inglesas quienes durante la crisis de la patata que era la base alimenticia de la población irlandesa, sufrió una enfermedad. Y a pesar de que se seguían produciendo muchas cantidades de alimentos en el país, esos alimentos salían del país, eran comercializados fuera, mientras 1 millón de personas se calcula que murió de hambre ahí. Specifically, I want to talk about the famine, about the fact that there never really was one. There was no famine. See, Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money not to teach our children Irish. And so we lost our history, and this is what I think is still hurting me. See, we're like a child that's being battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running. And in its worst form becomes actual killing. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. All the lonely people, where do they all come from? An American army regulation says you mustn't kill more than 10% of a nation, because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of our nation through deaths on land or in ships of emigration. But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. Schools go on about Black 47, on and on about the terrible famine. But what they don't say is, in truth, there really never was one. Excuse me. All the lonely people. I'm sorry, excuse me. Where do they all come from? I can tell you in one word. All the lonely people. Where do they all come from? So let's take a look, shall we? The highest statistics of child abuse in the EEC, and we say we're a Christian country, but we've lost contact with our history. See, we used to worship God as a mother. We're suffering from post-traumatic stress disorder. Look at all our old men in the pubs. Look at all our young people on drugs. We used to worship God as a mother. Now look at what we're doing to each other. We've even made killers of ourselves, the most childlike, trusting people in the universe. And this is what's wrong with us. Our history books, the parent figures lied to us. I see the Irish as a race like a child that got itself bashed in the face. And And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. Oh, lonely people, where do they all come from? Oh, lonely people, where do they all come from? We stand on the brink of a great achievement. Y te voy a decir que estoy muy contento que hayas metido esta canción. Y no menos contento estoy de que hayas metido Red Sector A, The Rush, de Grace Under Pressure del 84. No solo porque son Rush y porque me encanta el progresivo y todo eso, y a ti. Sí. Bueno, te iba a decir que sí, que por eso también estaba muy contento, porque me gusta mucho la canción. Y porque no tenía ni idea, sinceramente, de que la letra que había hecho Neil Peart, porque yo siempre la... A ver, es verdad que no había profundizado en la letra, pero cuando lo escuchaba, pues me parecía, es un rollo así como futurista, temporal, ¿no? Pero muy chungo y tal. Pero claro, al final, por lo que he visto, ¿no? La canción está inspirada en la madre de Geddy Lee, del cantante y bajista de esto de Rush, que fue una de las supervivientes del holocausto nazi, porque estuvo en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Así es, tanto la madre como el padre de Geddy Lee estuvieron en campos de concentración, y la madre de Geddy Lee contaba después que su experiencia en un campo de exterminio, ella pensaba que directamente el mundo se había acabado, porque no podía creer que existiera una sociedad fuera que no hiciera nada. Ella pensaba, supongo que por no volverse loca, no es que la gente esté mirando impasible, que es verdad que se puede achacar que en aquellos años no había tanta información como ahora, los horrores que estaba sufriendo el pueblo judío, el propio pueblo ruso con el plan hambre también de los nazis, los gitanos, los comunistas, los gays, etcétera, etcétera, bueno, etcétera. Dice, tanto Peart como Geddy Lee dijeron que todo el disco, en realidad todo el Grace Under Pressure, en cierta manera estaba impregnado de esa, ¿no?, de esa idea, a partir de la madre de Lee, que por cierto se llama Mania Rubinstein. We'll be right back. bueno, para acabar, y claro... ¿A dónde nos lleva esto? Pues esto nos lleva precisamente de los nazis haciéndoles estas cosas a los judíos, y los judíos parece ser que no aprendiendo muy bien de la historia y haciéndoles algo parecido, entre otras cosas con esa especie de cárcel, campo de concentración enorme que es Gaza, haciéndose a los palestinos. Sí, el caso de Palestina es uno de los últimos casos de colonialismo de manual. Pues comienza, digamos, en el año 48 con la creación del Estado de Israel y la expulsión y la limpieza étnica de los palestinos y palestinas que vivían allí afuera, y nos llega hasta nuestros días. Bueno, pasando por el 67 y todo lo que ocurrió, por supuesto, etcétera, etcétera, pasando por todas las declaraciones de Naciones Unidas, pasando por una partición en el año 47 del de Palestina, votada en contra por todos los países árabes, que lo he estado mirando ahora, o sea... Y llegando al horror que estamos presenciando en este momento, viendo cómo nuestros gobiernos, es verdad que el de nuestro Estado... Podemos por lo menos decir que están al menos pidiendo la famosa pausa humanitaria. Sí, los ha habido peores, es verdad. Sí, pero o sea, yo me avergüenzo absolutamente de ser europeo y me gustaría sentir que no en mi nombre se está masacrando al pueblo palestino en este momento. En fin, pues con esto nos vamos a despedir. A ver, sabemos que el tono ha sido el que es, pero bueno, es que queríamos hablar de genocidios, nos parece interesante, y que ha habido un montón de canciones dedicadas a ellas, porque lógicamente los seres humanos pues nos preocupamos por estos pequeños detalles. Y porque esto que está ocurriendo viene de un lado. No nos pensemos que viene del enfrentamiento entre palestinos e israelíes. No, es una técnica perfectamente probada desde hace siglos. Nos despedimos con un tema de la gran Rimbana, la cantante nazaretí, de Nazaret, que murió hace ya 6 o 7 años, muy, muy joven, con menos de 50 años, y que en su disco Revelation of Ecstasy and Rebellion del año 2013 cantaba la canción Al-Gaef, el ausente, que se refiere a una de las tácticas de limpieza étnica de los israelíes, que es que primero te echan, te hacen unas condiciones de vida absolutamente imposibles, pero luego no puedes estar más de unos meses fuera de tu casa sin que te la quiten legalmente. Pero luego encima es como que te dejan que te lleves las llaves como diciendo no, pero cuando vuelvas vas a tener aquí tu casa. Claro. Y está basado en un poema del poeta Rashid Hussein, que además, como esto se aplica también sobre mezquitas e iglesias, pues el bueno de Rashid decía que el propio Dios está fuera ya de esta tierra, porque le han quitado incluso el lugar donde vivía. Bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Ojalá que... Eso es, que las cosas sean un poquito mejor, a ver si puede ser. Venga, agur. Agur. هذا الكلام بلا يدي.